amaré. Si me pides que te bese, te besaré. Si me pides que me marche, me marcharé. Si me pides que me quede, me quedaré. Eternamente tuyo. Me quedaré si me pides que...